Palabras que nos alojan. Podríamos pensar en una casa. Lugares que nos alojan. Que resisten nuestro centro. Historias que nos reciben. Un balcón, luz tenue y un sonido de radio. Y en algún lugar, radio por medio, alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Le pedimos a Juan Carlos Guido Bono que nos diga algo acerca de la primera vez. En este caso, este es nuestro primer programa. Él nos dijo, no hay experiencias previas. Por este motivo estamos mucho más amigados con la sorpresa. Y se sabe que las pasiones necesitan de este condimento. Luego de esta primera vez, podemos sentirnos más seguros con el tema que dejamos que nos sorprenda. La única manera posible de volver siempre a la primera vez en algo que hacemos continuamente tendría que ver con vaciar nuestra memoria, por ejemplo. El problema sería volver siempre al mismo punto. Entonces, en el afán de buscar lo nuevo, como una droga, quizás descuidemos la experiencia, material indispensable para afrontar justamente la novedad de la vida. La primera vez se ata al tiempo. Entonces es mejor que se vaya y que no vuelva. Alguien que nos aloje por Radio Universidad 103.3 nos va a acompañar todos los domingos de 20 a 21. Magalí Sinopoli es mi nombre y enfrente mío está mi compañero, el señor Pato Patricio Mariano. Importante esto de las primeras veces, ¿no? Como por ejemplo ahora el primer programa de alguien que nos aloje. Tal cual, toda una novedad. Toda una novedad, cuánta expectativa. Y justamente ahí creo que está el error. Y les vamos a contar por qué. No, que no tengan expectativas. Que no tengan expectativas. Sería, claro, se disfruta mejor, ¿eh? Cuando vas por primera vez a, digamos, una película, que la película es toda una novedad. Te dicen es muy buena. Es muy buena y vos no sabes. ¿Qué te llenaste de ahí de expectativas? Y pero es muy subjetivo. Bueno. La película es muy subjetiva. Pensemos que este que vamos a hacer es el peor programa de la historia. No, tampoco tanto. No, tanto no. Nada. Que no tengan expectativa nada. Cero, nivel cero. Exacto. Vos ponés ahí el medidor, tac, expectativa cero. Tranquilo. Ahí, tac. Tranquilo, ¿qué es? Bueno, como por ejemplo la primera sesión con el psicólogo. Qué tema ese. ¿Por qué? Y porque es bravo, porque la cabeza te juega un poco. No sé si decirte en contra, pero con mucha duda, mucho miedo también. Se te juntan un montón de cosas. Es que las primeras veces no son fáciles, Pato. Seguro que te van a surgir preguntas como ¿realmente lo necesito? ¿Estaré tan mal como para acudir a este tipo de profesionales? Por eso, creemos desde acá que la solución a esa pregunta quizás es no preguntarse demasiado tanto las cosas. Simplemente uno esté mejorando o buscando mejorar la calidad de vida y no porque se trate de un problema psicológico puntual, ¿no es cierto? Por lo general, la mente humana busca esta tercerización de los conflictos. Como por ejemplo en el caso de una discusión familiar. ¿Vos no acudís a otro pariente para pedirle una opinión? Sí, vos crees que te afirme lo que vos estás diciendo, tener como un aliado también en lo que decís, o otra mirada también. Es que es importante el que ve de afuera, el que no está metido en el conflicto, es importante la visión. Hay empresas, por ejemplo, que contratan a personal especializado en análisis de situaciones justamente como para que les digan cuáles son las fortalezas y debilidades. Exacto, porque no están contaminados con la información desde adentro. Tal cual. Desde afuera es mejor. Te tiro otra primera vez. Por ejemplo, la primera separación. Ese dolor de aprender a cicatrizar, dejando que se nos forme de una vez por todas esa cascarita en la herida, en la lastimadura. Porque después de la primera experiencia en separación, uno ya sabe cuánto tarda en cicatrizar esa herida. Tal cual, también se me ocurre el primer trabajo. Sí, la primera cita. La primera cita, con todos los nervios. Y también, por ahí los viajeros que buscan continuamente lugares nuevos y viajan y no paran, están buscando la novedad continuamente en cada sitio que aparece. La primera visita a una ciudad, querés decir. Exactamente. Bueno, por eso, desde el primer programa de Alguien que nos aloje, con todas las ganas que tenemos de hacer este programa, Pato Maniano, Magazinopoli, les decimos que cuando enfrentamos algo por primera vez, quizás la mente va generando un plano mental y nos predispone con mayor energía a la expectativa inevitable que nos lleva una primera vez. Pero si lográramos bajar esa expectativa, nos dejaríamos llevar por la verdadera sorpresa que generan las primeras veces. Y quizás, ¿quién te dice, mi querido Pato, que llegaríamos a una mejor versión de nosotros mismos? Pueden encontrarnos en Facebook como Alguien que nos aloje. Les vamos a contar también un poco qué es lo que vamos a tener en este programa, Pato. Bien, quiero saber el índice de este libro. Tenemos tantas cosas interesantes en este libro. Como por ejemplo, un bloque donde vamos a hablar en serio. Donde vamos a tratar de transmitirles nuestra editorial. Perdón, Maga, pero yo estaba hablando en serio ya de antes. Ah, ¿vos sí? Sí, sí, me adelanté, perdón. Ay, perdóname, sí, Pato. Sí, sí, era todo serio. Era todo serio. Sí, sí. Bueno, en este bloque puntualmente vamos a tratar de darle un tratamiento a una noticia que haya acontecido en la semana y vamos a volcar nuestro punto de vista, es nuestro punto de vista, para que ustedes, obviamente, participen a través de las redes sociales o a través de el teléfono de la radio o nuestro celular. Bien, ¿podemos hacer que al que no le guste nuestro punto de vista le hacemos una denuncia o una cosa así? No, más tranquilo. Un poquito tranqui. No, sí. Es tranqui este programa. Bien, bárbaro. Vamos a tener otro bloque que se llama Historias que nos alojan. Ah, muy bueno, con un personaje que nos va a llevar a la luna y no te digo nada más. Ay, qué intriga. Para otro bloque que se llama el bloque vintage. El bloque vintage, esto es para todos los que tenemos más de 40. Maga, por ejemplo, no. No va a entender, no va a entender las canciones que vamos a poner, ni las publicidades de épocas pasadas que vamos a poner ahí. Bueno, después una sección que no tiene ni madre ni padre, pobrecito. Se llama el bloque guacho. Es como esas cajitas en tu casa donde guardás todo lo que va sobrando, cablecito, moneditas. Bueno, es más o menos eso, es ese bloque. Anécdotas que nos alojan. Anécdotas y hasta refranes puede haber en el futuro. Todo ese tipo de información interesante y destacable. Y en este caso, hoy tenemos una anécdota de un pueblo cercano acá de la provincia de Córdoba. Muy bien. Y en este primer programa de Alguien que nos aloje, vamos a tener una entrevista que no sé si mi compañero me deja decir a quién vamos a entrevistar. Casi estaríamos listos para contarlo. Es muy importante. Es un actor, pero de primerísima línea. Argentino. Hizo más de 40 películas, sí. Tirá las iniciales, aunque sea. RD. RD. Claro, Ricardito Darín va a estar con nosotros hablando. Por eso no pueden dejar de alojarnos. Hasta las 21 nos tienen que alojar acá en Radio Universidad 103.3. ¡Ya volvemos! Abrimos nuestra valija de versiones. Isabel de Sebastián interpreta un tema de Daniel Melingo, Corazón y Hueso. Tengo una ilusión que me está siguiendo. Es la sensación que me está llamando. Quiero controlar este sentimiento. Es pura ansiedad y me va encontrando. Intento parar, pero ya está cerca. Es la tentación que me está acechando. cuando voy a huir de este pensamiento. Me vuelvo a quedar corazón y hueso. Que me está llamando. Quiero controlar este sentimiento. Es pura ansiedad y me va encontrando. Intento parar, pero ya está cerca. Que me estás echando. Cuando voy a huir de este pensamiento, me vuelvo a quedar. La muerte con doble funeral. La vida de Fernando de la Rúa llegó a su fin el pasado 9 de julio a las 07:10, luego de padecer una larga enfermedad. A los 81 años, los restos del expresidente fueron despedidos junto a familiares y políticos. Pero en el 2001 también fue su entierro, el político, donde su gestión sepultó al radicalismo como partido, dejando 39 muertos, y el país atravesaba una de las peores crisis de la historia. Electo en 1999 como referente de la Alianza, radicales, frepacistas y otras fuerzas, ganó con el 48,3% de los votos. De la Rúa licuó en tiempo récord una gran esperanza colectiva. La herencia era compleja, pero la ceguera política y la incapacidad resolutiva fueron superiores. Aquel gobierno que prometía no ser aburrido, realmente no lo fue. De la Rúa no pudo darle gobernabilidad a la Argentina, ya que las principales provincias estaban en manos del peronismo, quienes supieron ver las debilidades rápidamente y tiraron del mantel. Haciendo un breve repaso del desgobierno durante 1999 y 2001, se demostró que Argentina, una vez más, estaba atravesada por una inconsistencia del peronismo para acumular poder. La falta de eficiencia para conducir la República en aquel entonces denotó una crisis fenomenal, dejando en bandeja el populismo que gobernó los años después. Desde su dimisión aquel 20 de diciembre de 2001, en medio de masivas y violentas manifestaciones en todo el país, De la Rúa se impuso un autoexilio. El peso de ese violento final del siglo anticipado significó también el epílogo de su vida política. ¿Pero qué pasó con De la Rúa, un legislador destacado que vino a destronar al menemismo? Nunca se supieron las razones de la falta de gobernabilidad. Muchos acusaban al difunto de incompetencia psicológica, ineficiencia, entre tantas otras. Pero lo real, lo que vivíamos por aquel entonces, era el comienzo de una nueva era. El pueblo salía a la calle con sus cacerolas, manifestando su disconformidad, sumado al riesgo país y la falta de apoyo de su partido, llevaron al exmandatario a su propio velatorio político. Pero esta vez, su ataúd tenía hélices y descansaba sobre el techo de La Rosada. ¿Cómo no asociar a De la Rúa con uno de los peores momentos del país? Directamente al 2001, un momento donde también fue la muerte de un montón de personas, físicamente han muerto 39 personas. Y también hay otro tipo de muerte que es la muerte de las ilusiones, de las esperanzas, de la gente que tenía muchas ganas de trabajar y que no pudo continuar, donde se caían y se derrumbaban tus negocios, tus posibilidades. Personalmente, ya que hablamos de la primera vez, fue mi primer quiebra en ese año. Bien. Perdiendo, bueno, cualquier cantidad, como un montón de gente. Y me quedo con esto que vos decías de la doble muerte. ¿Cuántas vidas tenemos en una vida, no? Porque muchos tenemos posibilidades de recuperarnos, realmente muchos nos hemos recuperado después de eso, hemos aprendido después de ese gran golpe, muchos quedaron en el camino, pero uno en la vida muere muchas veces. Sin duda, lo de la Rúa, como bien dijiste, es una muerte anticipada. Después de eso, él no pudo, ni nadie más quiso tenerlo como para que aporte ni posibilidad de recuperación en el país. Y creo, sin dudas, que su muerte fue en ese momento. Después de eso, entonces, el silencio. Esperar. No te enojes esta vez. Lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Lo vi venir. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí. Se movió y es mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol y algún daño repondremos. Perfecto como soy, me quedo aquí. La tinta no secó. Palabras dije muchas cosas, pero mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy. me quedo aquí. Historias de lugares, historias de personas. Historias que nos alojan. En este bloque vamos a hablar de Edwin Aldrin. Difícil de decir, por eso también quizás no sea tan conocido. No, sí, yo lo conozco. ¿Cómo lo conoces? Buzz. ¿Cómo sabes? Le decían Buzz, sí. ¿Viste? Edwin Buzz Aldrin. ¿Viste? Que fue el segundo astronauta en pisar la luna. Ajá. La luna. No la duna. Si es que alguna vez el hombre estuvo en la luna, porque ahora la verdad que se debate todo. Muchas corrientes. Yo tengo muchas dudas. Y bueno, habrá que ir a la luna y ver si está clavada la banderita. La bandera. ¿O no? Y pero con del 69 acá. Sí, fueron 30.000 veces. O sea, porque la bandera. ¿Viste cuando pones. No sé si hay viento en la luna? Ni idea. Nunca fui. Porque si hay viento, viste que las banderas se arruinan todas. Sí. Hay que hacerle como unos agujeritos. ¿Viste cuando pones el pasacalle? Que le hacen los agujeritos es por eso, por el viento. Habría que ir. Lo mismo que el... ¿Viste los cables de la luz que tienen como una curva? Sí, con una bolita. No. Sí, la bolita es como una cosa para electromagnética, no sé, pero la curva es porque si hay mucho viento te tira abajo la torre. Ah, mirá vos, pero este chico sabe de no, todo. No, pero si acá te saco bueno. Acá, ¿qué? Pero un lujo. Bueno. ¿Empezamos? No nos vayamos y vamos a contar la historia de Edwin Buzz Aldrin. Bueno, resulta que el primer hombre en pisar la superficie de la luna, como bien decía acá mi compañero, fue el comandante Neil Armstrong. Y el segundo fue el piloto del módulo lunar, Edwin Buzz Aldrin. Ellos dos, juntos a Michael Collins, piloto del módulo de mando, integraron la misión del Apolo 11, quien envió los primeros astronautas a la luna. Yo lo que pensaba ahí, porque suponete que estaban en el módulo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y por qué salió primero Neil Armstrong? O sea, ¿cómo es? ¿Lo habrán hecho como un sorteo? Porque salir primero... No, para mí fue toca la suerte loca. Estaba primero... Y sí, primero en la filita, el primero que pisó fue Neil. Baja vos que estás primero, porque también me parece que había como un poquito de miedo. Porque vos estás bajando y no sabes... Y bueno... Si te chupa algo para adentro... Supongamos que fue el primer corajudo, entonces. Pues, claro, o lo empujaron. Claro. Bueno, dale vos, que viste que porque como están transmitiendo también había que apurarse. Claro, no matemos tanto el nombre de Neil, ¿viste? Es verdad. Y Collins, que estaba manejando, dice, no, yo, viste, por la duda estaba, yo creo que con un pie en el acelerador, y si yo cualquier cosa me voy. Mano en volante. Porque claro, porque en ese momento para mí se jugaban muchas cosas a nivel emocional. Sensación. No, pero ¿qué te parece? Porque no habrán pensado decir, che, cualquier cosa nos vamos. Y ni siquiera lo dejamos a Armstrong abajo. Y bueno, pero... Y tiene, bueno, la foto, ¿quiere la foto? Ahí tenés la foto. Y bueno, nosotros nos rajamos. Nos tuvimos que ir. Bueno, resulta que estos estadounidenses, aquel 20 de julio de 1969, se convirtieron en los primeros humanos en pisar la superficie lunar. Es un pequeño paso para el hombre, pero un paso gigante para la humanidad, citó Armstrong al bajar, y pudieron escuchar millones de personas en la Tierra. Al éxito de poner un hombre en la luna, Estados Unidos sumaba el hecho de que, además, el acontecimiento fue contemplado en directo por toda la Tierra, por todo el mundo. Exacto, porque ahí empezó la televisión. Ahí empezó la televisión. O sea, yo no sé, para mí dijeron, bueno, tenemos que lanzar la tele, pero ¿qué cosa importante hay? Claro, como nuestro primer programa. Porque, por ejemplo, Tinelli no estaba. Tinelli no está. Entonces, decí, ¿con qué arrancamos con mucho rating? No, quién estaba Susana. O sea, ¿a quién le robamos contenido? Y vamos a la luna. Y vamos a la luna, claro. Eso vende, tiene que vender, sí. Si nadie fue. Escuchame. Sí, fue eso, fue eso. Para pasó mí, eso. Tal cual. Así, ¿viste? Luego de que bajó Neil Armstrong, le tocaba el turno a Buzz Aldrin. Cuando el segundo de a bordo baja por la escalera, da un salto al suelo y exclama: quizás para Neil fuera un pequeño paso, pero para mí ha sido solo un bonito salto. Alguien que nos aloje ha accedido al documento original, el audio original del momento del alunizaje. Si te digo la verdad, no tenemos la menor idea de dónde bajamos. Si te digo mi impresión, parece un estudio de cine o un teatro. Es que en verdad siento como que nunca despegamos, que estamos siempre en el mismo lugar. Aparte de gravedad, aquí no hay. Tiré un jarroncito y rompí todo. Y ese fue el fin de transmisión. Nunca más pudieron hablar del tema. Cuando se les pregunta a los tripulantes del Apolo 11 sobre este viaje, suelen mirar a la luna y no decir nada. Excepto por nuestro personaje, Edwin Aldrin, que suele pegar un saltito. Y de la luna nos vamos al año 1976. Steve Wonder le dedica este tema a su hija Aisha. ¿No es adorable? es un bloque que no tiene nombre. No pudimos encontrarle un nombre. Son esas noticias que realmente pasaron y que no vas a poder creer que pasaron. No tiene gollete, decía mi abuela. Tal cual. No tiene nombre, no tiene gollete, no tiene nada. ¿Es un bloque? El bloque guacho. Dale guacho, dale, dale guacho. Dale guacho, dale, dale guacho. Pato, ¿vos sabías que los muertos tienen patas cortas? Ah, ¿por qué? Ah, bueno, te voy a contar una historia. Resulta ser que desenterró a su amigo para tomar unas copas. Esto pasó en Yucatán, en México. Resulta ser que un tal Fernando Guillén, de unos 27 añitos, con algunos problemitas de adicciones y alcoholismo, decidió desenterrar a su amigo porque extrañaba su compañía en esos momentos de jarana. ¿Viste que vos tenés a veces? Ay, sí, cuando tenés ese compinche. Ese compinche que te dice que sí a todo, que son las 8 de la noche, che, vamos a tomar cerveza, vamos. Che, son las 9 de la mañana, vamos. ¿Pero qué lo desenterró? ¿Para qué lo desenterró? Para que lo acompañe a tomar una copa. Ah, estaba muerto. Estaba muerto y no se fue de parranda, estaba muerto. No, pero ¿cómo vas a desenterrar? Porque es un laburo desenterrar a alguien. Bueno, ¿vos desenterraste a alguien? No, nunca tuve la oportunidad. No, porque debe ser, me imagino, porque vos, o sea, te metés en un cementerio. Ya si entras con una pala. Ya te miran rara. Viste, vos estás en la entrada, decís. Para mí la tenés que. O tener esas palitas que son plegables, qué sé yo. ¿Existen las palitas plegables? Sí, esa que lo metés en un bolsito. Y tenés que entrar como... Primero que tenés que entrar cuando ya hay un cortejo fúnebre. Te tenés que mezclar, yo creo. Con la gente. Claro, anoten porque son técnicas para desenterrar amigos. Ahí está. Vayan anotando. Lo primero, no se manden un día así con unas flores. Porque el tipo que está ahí como de sereno sabe todo. Porque sí. Es su laburo, ¿viste? No. El tipo no sabe quién viene porque extraña a alguien. Y hasta debe saber quién viene a desenterrar amigos, yo creo, porque son tipos que... Y la cara te vende. La cara y el oficio, ¿viste que el oficio de cada uno? Sí. Bueno, parece que en México no hay demasiados controles de este tipo. Lo de la palita plegable, la verdad que no la tenía, pero bueno, ténganlo en cuenta para la hora de desenterrar a algún amigo. Bueno, parece ser que este hombre, Fernando Guillén, sintió melancolía y decidió llevarlo a su casa. Bien. Pero lo más cómico del asunto es que la policía se enteró de los hechos no por el tema del desentierro del amigo, sino porque este hombre había sido denunciado por malos tratos por su abuela y por su tía. Entonces, voilà, linda sorpresa se llevó la policía cuando tuc tuc tuc tuc le golpearon la puerta a Guillén. Ah, o sea que por otra cosa le golpearon. Por cayeron. Otra cosa que nada no, que ver. Se puede creer esto. Entraron a su habitación y encontraron el cráneo lleno de tierra y le preguntaron, ¿y esto? Y él dijo, vine a tomar unas copas conmigo. No, pero es una locura eso. Una locura. Una locura. Por eso yo diría, como consejo para este tema de desentierro de amigos, si lo van a desenterrar y lo van a tener en la casa, no se manden ninguna más después. Claro, camuflada. Manejate, o sea, pagá la FIPA término, pagá, no te atrases con ningún impuesto. Tratá de mantenerte porque tampoco hiciste una cosa copada, ¿viste? Porque vos sacás a un amigo de allá, o sea, o de última, sacalo y llévalo. O sea, por ahí lo tenés, lo abrazás un rato, lo devolvés. Claro, le das una copita y lo devolvés. Porque la verdad que, no sé, muy jugado. Muy jugado, Fernandito. Muy jugado. Fernandito lo metieron preso, pero por este otro tema de malos tratos. Claro. Vos. Al poco tiempo salió en libertad, pero... Lo cómico de la historia es que lo meten preso por malos tratos y no por haber desenterrado. Qué gente loca está de México. Sí, terrible. Uno escucha cada historia. Sí, terrible. Y así son las historias guachas del bloque que vamos a compartir todos los domingos con ustedes de 20 a 21. A partir de este momento. Ciudad presenta alguien que nos aloje vintage. Juan Carlos Calderón presenta a Juan Carlos Calderón. Así se tituló su primer álbum allá por 1968. ¿Pero de quién estamos hablando? Es un exitoso arreglista, compositor y productor nacido en España. Y entre 1969 y 1980 se convirtió en el productor de todos los discos del grupo Mos y Dachis.

las empecé a meter en el anecdotario, que es este aparatito que está acá. Eso te iba a preguntar, ¿qué es todo este despliegue que tenés acá? Para que le voy a dar como una rosca acá. Saca un papel antes de que se trabe. Sácalo ahora. Ahí está. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué tal dijo la cookie? Esto es en Belleville. Córdoba. Sí, viste donde fabrican las pelotas. La capital de la pelota. Exacto. Que la siguen haciendo. Vos sabés que me enteré hace poco. Sí. Que la pelota de Belleville, lo que hicieron es un método donde la cosían por adentro. Sí, es verdad. Sabía. Sí. Por eso son muy buenas. Sí. Como que tienen. Lograron ese método y bueno, la exportan, viste, y la venden en la ruta. Es más, la pelota mundialista salió de Belleville. ¿Ah, sí? No, mentira. Está bueno desinformar un poco, porque no se puede todo lo dice. Volvamos a la anécdota de. Cookie. Imagínate maestra de colegio, sí. De las que no faltan nunca. Sí, me encanta. Bueno, sí. A veces me encanta, porque viste, por ahí vos no tenías muy claro la prueba de matemática, vos decías ojalá que falte porque así zafo, pero bueno, no te iba a pasar con la cookie. No te iba a pasar. Persona con asistencia 99.9. Sarmientística. Total. Sí. Ese día, 40 de fiebre. Oh. 40 de fiebre, le habrá dicho a la portera, mira, yo me tengo que ir a casa. Sí. Le dijeron, seguro, bueno, ¿cómo debe estar la cookie para que nos pida, viste, volverse? Nada de mentira. No, entonces la cuestión es que llega a la casa, como siempre, abre la puertita, tiene como un palier ahí, ¿Conociste la casa de la cookie? No, pero me gusta contar historias con cosas que me imagino. Apoyé el paraguas, ese día llovía, tenía... una bolsita de churros que seguramente era lo que le hizo mal. Pobre. ¿Viste cuando te comes 4 o 5 churros? Pata de liga. No, te mata. Te mata. Llega, abre la puerta de la habitación y encuentra al marido con otra. ¡No! Garrón. No. Feo. Le revolvió los churros. ¿Qué hizo? Claro, si se sentía mal. No. La cookie pone manitos así en la cintura, sí, en los costados. Me la imagino la cookie. Parado en el pórtico de la puerta y tira un ¿qué tal? Y de ahí quedó la frase ¿qué tal dijo la cookie? Esa frase que trascendió generaciones. Exacto, que hoy los chicos te dicen ¿qué tal? No saben por qué. Sí, y ni sabían quizás quién era la cookie. Tal cual. Bueno, ahí está la historia contada del ¿qué tal dijo la cookie? La historia número 450 del anecdotario. Me encanta este segmento. Bueno, pero me lo llevo al... porque no hay que gastar las anécdotas. No. Es una anécdota otra, por vez. No, basta. Bueno, pero el domingo que viene me vas a Traigo más. Para que lo guárdalo. Mira, métele ahí. Metele el fierrito ese adentro. No, que se traba, no, me voy. Me voy que me lo rompes. No tiro. Así llegamos al 2017, nube 9. Jamiroquai. Look out to heaven, never. Volvimos de la tanda al bloque más esperado de todo el programa. Pato, ¿qué? Estás como emocionada. Yo no puedo más. ¿Pero por qué tanto? Si es una figura. No es alguien común. Pero tampoco es tan importante, Maga. Vamos a tener mucha gente de este nivel también. Sí, y me voy a emocionar en cada una de las entrevistas bueno, que hagamos. Bueno, mejor. Bueno, ¿con quién vamos a hablar? ¿Lo presento yo? Sí, sí. Vamos a estar acá, en el primer programa de Alguien que nos aloje, con el mismísimo Ricardo Darín. Ay, buenísimo. Bueno, ¿tenés el teléfono a mano? Tengo el teléfono a mano. Bueno, vamos. Vamos, no perdamos más tiempo. Anda discando. ¡Ay, qué emoción! Voy discando. ¿Qué tal? Le estamos hablando de alguien que nos aloje de un programa de radio, Radio Universidad. Estamos buscando a Ricardo Darín, que está esperando nuestra llamada. ¿Está ahí? ¿Cómo? Sí, ustedes quieren esperar. Está esperando nuestro llamado porque habíamos quedado con nuestra audiencia en hacerle una entrevista telefónica. Claro, es muy exitoso Ricardo Darín. Sí, sin dudas, por eso mismo queremos tenerlo en nuestro primer... Este es el primer programa nuestro, es. ¿Sabe cuán exitoso es Ricardo Darín? Sí, sabemos. Sí, es un emblemático actor argentino. ¿Cómo te mediría el éxito en este caso? ¿Cómo mediría el éxito? ¿Lo mediríamos? ¿Usted dice en una vara de 1 a 10? No. Para mí es el tiempo que se lo espera, ¿no? Si el tipo está haciendo caca, se lo espera. ¿Está haciendo caca? Si el tipo está comiendo un churro, se lo espera. Ajá, bien. Sí, me gusta. Este es el éxito de Ricardo Darín. Me gusta el mensaje. Perdón que porque no quiero meterme en cosas íntimas de la casa, pero ¿él está haciendo alguna de esas cosas que usted nombró? No, porque yo no me meto en la vida de él, yo solo atiendo el teléfono. Usted, me imagino, deduzco que usted es la persona encargada de la casa. ¿Y usted quién es? Cartu Magnano, que soy uno de los entrevistadores del programa. ¿Y a usted le gustaría ser Ricardo Darín? La verdad que sí. Sí, ¿cómo que no? A mí también me gustaría. Bueno, discúlpeme, no tuvimos el placer de presentarnos. ¿Su nombre? ¿Cómo dice? No le escucho bien. No, porque, digo, nos atiende usted y estamos realmente... el tiempo... ¿Usted quiere hablar con Ricardo Darín? Claro, exactamente. Claro, porque el tiempo en los medios es bastante cruel. Y claro. Bueno, y estamos... La audiencia está esperando la entrevista que le veníamos prometiendo. Es nuestro ¿Usted primer... sabe la cantidad de Ricardo Darines que no son Ricardo Darín y esperan algún día ser Ricardo Darín que hay por ahí dando vuelta? Claro, usted habla de como de las ansias de llegar a ser otro o de elevarse, ¿verdad? Claro, y están todo el día esperando algún día, ¿no? Me imagino que mucha gente... Ese es el milagro. Sí, de hecho usted dijo que le encantaría ser Ricardo Darín. ¿Usted me puede esperar un momento? Sí. Lo va a traer, ¿verdad? Aguárdeme, por favor, no corte. Bueno, parece que en minutos... ¿Qué es eso? No, nos está haciendo con la voz una música de espera. No, cortamos. A ver, ¿es la vieja? Sí, es la música de espera. Sí, pero es la voz. Ahí estamos, ya volvimos. La banda, ¿Ricardito es peronista? Como dice, no le escucho. ¿Qué, si Ricardito Darín es peronista? Discúlpeme. No me interesa porque yo no me meto en la vida de los demás. Usted estaba haciendo la banda recién que estábamos escuchando con usted misma, o la tenía grabada, porque parecía que la estaba haciendo usted, la estaba está grabada, señorita. Está grabada. Es la música de espera de que tiene Ricardo. Qué bueno eso. Bueno, ¿estaría él entonces? Es muy interesante lo que usted nos ¿Usted me puede esperar otro momento? ¿Otra vez? No tenemos tanto tiempo al aire. A ver. Bueno, pero de paso pueden aprovechar este momento. Sí. Como si fuera un tema musical, porque esta espera telefónica me la grabó Lionel Messi. ¿Lionel Messi? ¿En serio? A ver, sí, esto. Escuchen, un lujo. A ver. Increíble un esto. Lujo. A ver. Ay, le toma la lista, como canta Messi. Sí. Pero eso no está grabado. Señora, esa es Agustín. Pero es Messi. Cantando. Parece Messi. Parece Messi. Sí, sí. Ahora lo chequeamos, pero. Parece Messi. Hola. Sí. Hola. Gracias por esperar, Sí. Bueno, ¿nos va a pasar por favor con Ricardito Darín? Estoy muy ansiosa, discúlpeme. Usted sepa comprender. Así como yo estoy ansiosa, la audiencia también debe estar ansiosa. Tengo el hijo. ¿Cómo? Tengo al hijo. ¿Le gusta? ¿Al chino? ¿Está sí, el chino? Bueno, sí, mientras esperamos a Ricardo podemos ir hablando con el chino, por supuesto. Una entrevista con el chino de Darín, escúchame. Sí, garpa. Puede ser. Bueno, a ver. Ay, me muero, el chino de Darín, bueno, me muero, me encanta. Bueno, sin querer salió otra cosa increíble. Sí, salió otra cosa, tenés razón. Bueno, ¿ves? No tenemos... No, ¡hola! Sí. ¡Hola! Sí. ¿Qué cosa? Este no es el chino Darín. Chino, vos, perdón, queríamos hablar con el chino Darín. ¿Eh? Este, el no. chino Darín. Sí, discúlpeme. Pajarito, abre, pajarito. ¿Quién? Asoma cabeza. ¿A dónde? ¿Qué? ¿Pero qué nos dice? Al pajarito. ¿Qué pajarito tienen? Discúlpeme, hubo un error. ¿Cirujano? No, pero discúlpeme, hubo un error. Nosotros queríamos comunicarnos con el no, chino. ¡Nunca! Con el chino Darín. El chino Darín. ¿Qué cosa? Queríamos, no, que nos habían prometido una entrevista. Primero con Ricardo Darín. Y después con el chino Darín. Y nos pasa con usted, que quizás usted es de nacionalidad china. Claro. Más o menos. Más o menos. Bien, no estaría la señora para... ¿Qué cosa? La señora que le pasó el teléfono, que queremos hablar con ella. Ahí pasa. Ahí está, si nos puede dar el teléfono. Hola. Sí. No, señora, discúlpeme. Perdón. Nos pasó con un chino, no con el chino Darín. Es el chino Darín, lo que pasa es que está básico hoy. Chino básico. Pero no habla como chino el chino Darín. Habla con tono argentino. Si ¿usted sabía que el chino fuma chino? ¿Fuma chino? ¿Chino? ¿En Madrid? Por eso se pone así. Ah, hola. Sí. Señora. Yo no quiero que usted se enoje, pero ¿está o no, Ricardo? Porque se nos va el tiempo del programa. Ah, bueno, estamos en el tiempo, sí, es verdad. Sí. Yo no los quiero hacer justamente perder más su tiempo. Sí. Usted es periodista de farándula, ¿no? Sí, tal cual. ¿No quiere esperar a que el chino Darín se muera? No, digo, ¿por qué? Usted sabe más que yo, pero ¿no vale más muerto que vivo? No. Bueno, ya que esperaron, digo, ya esperaron tanto, Se nos va el programa de las manos. Sí. Así que, bueno, ¿nos va a pasar con el chino o no nos va a pasar con el chino? Bueno, señorita, tengo que decir que ustedes se equivocaron. Esta es la casa de Luis Machín. ¿Cómo que nos equivocamos? A ver, espera. No es de Ricardo Darín, sino de Luis Machín. Habrán buscado juntos. Perdón, me equivoqué, como termina en IN. Claro. Mil perdones. Ay, no, qué vergüenza. Mala mía. Ay, discúlpenos, por favor. Bueno, estaba aburrida y ustedes me hicieron pasar. Pero bueno, ya que estamos, no les voy a pedir ahora si nos pasa con Luis Machín, porque no tenemos tiempo, pero ¿podemos quedar para la semana que viene y hablamos con él? No, lo que pasa es que Luis Machín no está en Rosario. Ah, ¿y dónde está? ¿Dónde está Luis? Está trabajando con el Rengo Suárez. Ah, Bueno, entonces le agradecemos su tiempo, discúlpenos la gran confusión. No, está bien, señorita, la verdad, me alegraron el día. Bueno, que tenga muy buenas noches, que pase buen domingo. Hasta luego. Ay, ¿cómo nos mandamos esa? Bueno, es un error, el primer error, ¿qué va a ser? El primer error, bueno, por favor, discúlpenos, bueno, les prometemos a Ricardita Darín para la próxima, ¿no? Sí, Machín. Nos vamos hasta el próximo domingo, de 20 a 21 horas, alguien que nos aloje. Pero aquí Dalmiro nos quiere decir algo. Las ignorancias parciales son el secreto de la creación, lo que más nos atrae. Por eso debemos cuidar nuestras ignorancias, mantenerlas vivas, latentes. Convertir los conocimientos en fuentes de ignorancia. Dalmiro Sáenz. Y en algún lugar, radio por medio, alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje.